Nuestros programas de nuestra voz radio. Ok, pues buenas noches, tardes, noches. Estamos en nuestra segunda transmisión de Delirios Charros, programa que pretende poner en voz, poner en movimiento la condición de las voces que han sido multadas, que han sido silenciadas. Y pues precisamente hoy, en nuestra segunda transmisión, a partir de una petición de nuestro productor Deep, que se acaba de integrar al equipo, bienvenido Deep, vamos a hacer una transmisión muy particular con un tema, el primer tema solicitado, que va a ser en relación a los alucinógenos, a las drogas y la locura. El día de hoy, pues bueno, tenemos cabina llena, tenemos auditorio, eso es bastante bueno porque ya no se siente uno tan solito hablando como loco aquí. Y pues vaya, tenemos a los compañeros que forman parte del equipo de Delirio Charros, que esta tarde se va a integrar con nosotros en la transmisión. Carlita, nuestro buen amigo Gabriel, que bueno, él nos hablará como todo expertise en esta condición de la locura y aquellas condiciones de las drogas. ¿Por qué Delirio Charros? Delirio Charros, como lo tratamos de explicar la vez pasada, pues es, refiere a una condición tanto geográfica, que ubicaría principalmente a México, y la condición que a todos nos atañe, los delirios, la locura, aquello que a todos toca, donde la locura no es de nadie y está en todos. Nosotros como grupo, como equipo de trabajo, trataremos de poner en palabras aquellas voces que dan miedo abordar, que dan miedo tratar de adentrarse, tratar de ver, tratar de incluso de conocer, ¿no? Nosotros trataremos de no dignificar, pero sí hacer un llamado de aquello que también está rolando, que también está sucediendo. Hablaremos desde lo más recóndito, desde el psiquiátrico, hablaremos desde lo más común que ocurre en la calle, hablaremos de cosas que simple y sencillamente no tienen nombre, no tienen dueño, ¿no? La locura no tendría un dueño en específico, habrá quien lo señale, sí, pero no pertenece a esos que la manejan, ¿no? Es decir, la locura se podrá encontrar en la calle, en un chofer desenfrenado, a bordo de un microbús, o a bordo de un taxi, o a bordo de una necesidad imperiosa de querer hacer algo, como también se encontrará dentro de un hospital, no precisamente por los internos, también por las personas que lo dirigen, que trabajan en él, punto. Al final de cuentas, la locura no le pertenece absolutamente a nadie. Muchos le temen, muchos la bordean, pero no es exclusiva. Y de eso, pues bueno, seguiremos hablando a lo largo de todos estos programas, no dignificando, porque no se trata de dignificar, se trata de hacer alusiva, es decir, de hacer también presente aquello que también se le llama la locura, aquello que también es parte de la sociedad, que sin la locura no habría normalidad, por supuesto. Ok, pues hoy queremos hablar en esta otra sección que vamos a presentar, que es Amor, Locura, Todo, acerca de aquellas condiciones que también se producen, se brotan, nacen, que no por ser un psiquiátrico no deja de haber cosas maravillosas e increíbles que acontecen en el vivir diario, en el subsistir, en el reconocerse. Cuando alguien visita un psiquiátrico, sale transformado, sale otra persona, sale otra manera de la humanidad. Tal vez envuelto en miedo, tal vez envuelto en dudas, tal vez envuelto en culpas, o sanado en otras cosas, no sé. Cada quien tiene una historia a la cual se va a confrontar cuando uno visita un manicomio o un psiquiátrico, o cuando uno ve algo de este tipo, ¿no? Y a comparación de lo que, por ejemplo, pasa dentro del manicomio o un psiquiátrico, dentro del manicomio, cuando alguien lo visita, también es todavía un ancla que no lo deja irse, que no lo deja irse en esa profundidad del mar de la locura, del mar de la vida. Y muchas veces cuando uno es visitado en un psiquiátrico, tienes suficiente como para poder subsistir y tener una vida increíble y producir cosas fascinantes. Dentro de ello, hoy quiero presentar a Carla, Carla que el día de hoy nos va a apoyar en la lectura de un poema de una de las personas que habitan este espacio, que sinceramente, con todo este respeto que se le merece a cualquier persona, no estoy diciendo psiquiátrico, con todo honor que merece cualquiera que se atreve a escribir, pues podríamos hoy hablar de una de sus cartas que él hace a las personas que lo visitan. Y que incluso no necesariamente lo visitan a él, que visitan los espacios, que tienen esta oportunidad de un espacio psiquiátrico, los visitan. Y él lo recibe, y él, en agradecimiento, compone muchas cosas muy lindas. Y por supuesto, hay cosas de las cuales creo que habría que hablar, habría que decir, habría que enunciar, habría que recalcar. Y una de esas es esta maravillosa forma de él decir gracias con lo único que tiene, que es su pensamiento, su corazón y su inspiración. Carla, algo que nos quieras comentar de Alfredo, tú que conoces a Alfredo y que varias veces te ha dedicado varias cartas, innumerables cartas. Muchísimas, ya tengo muchísimas, creo que hasta tengo más que del novio. Wow. Entonces, a ver, Alfredo. Alfredo es una gran persona que confronta la vida de una manera única, única. Algo que me sorprende a mí mucho cada vez que veo a Alfredo es esa pasión que tiene por la vida. La pasión por la que, en la manera en la que escribe cada palabra, cada estrofa de sus poemas. Es una persona con un talento de verdad indescriptible. Siempre es notorio en su mirada. Cuando, por ejemplo, yo llego al lugar, creo que esa mirada es la que, bueno, me da como energía y me da mucho gusto poder estar con él. Y sí, cada palabra que él escribe creo que es muy, muy, muy padre. De hecho, aquí tenemos una, Cartas Alfredo número 5, que dice así: el tiempo se vuelve de lo más agradable cuando tú estás, pues tú, con lo primorosa que estás, haces que la luz de tu belleza ilumine todo mi ser. Y así, esté nublado el día y todo opaco por tanto smog, yo veo todo reluciente y bonito, aunque más bien me olvido de todo. Lo único importante en ese momento es observar tu divina imagen y ese rostro tan lindo que cada momento me gusta más. Alfredo. Este es uno de sus tantos poemas, con dedicatoria, claro. Todos para las mujeres, que por lo menos puedo decir que he sido de las afortunadas, que ya tiene una galería enorme de cartas y de huesitos. Incluso ayer me dio uno. Habría que hablar qué son los huesitos, ¿no? ¿Qué son los huesitos, qué representan en Alfredo, ¿no? En definitiva, la poesía contiene algo que se desborda cuando no se puede decir en palabras tan explícitas, ¿no? De alguna otra manera es receptáculo de todas esas sensaciones, esas formas de que no se pueden escribir más que sublimando la palabra, ¿no? Esa es una manera en la que Alfredo habla con el corazón, cuando habla con voracidad, cuando habla desde las tripas, desde las entrañas mismas de sus sentimientos, ¿no? Pero también sucede que Alfredo tiene una condición muy, muy particular en la cual él, en artilugios, podría decir, en cuestiones que tienen que ver con el arte, cuando él sublima, haciendo con sus propias manos, produciendo algo, en el cual al darlo, al regalarlo, pues uno queda pues entre atrapado en esa particularidad del detalle, esa sorpresa y esa manera tan fina, creería yo, ¿no? Por favor, ¿podrías describir a qué se refiere con los huesitos de Alfredo? Los huesitos. Pues es que es todo un proceso y que afortunadamente me ha tocado ver cuando los empieza a realizar, sus huesitos de aguacate, que incluso ya hasta tiene como un lugar específico donde va por ellos, y es empezar a tallar, no sé, lo que me ha tocado ver muchas veces que, no sé, se queda sentado en su silla, en el lugar, y empieza a sacar su cúter y empieza a tallar, y de ahí no lo mueves, y se queda y muy apasionado, muy atento a lo que está haciendo. Creo que para él representa algo bien importante. Y, o sea, no solo es el recibir uno y decir, ay, ya, gracias, porque ahí te está entregando todo. O sea, te está entregando mucho cariño, te está entregando todo, todo. O sea, lo que a lo mejor no te lo dice en palabras, te lo está entregando en ese pequeño huesito donde trae alguna leyenda como, hola linda, tan bonita tú, el nombre de la persona. Creo que para él significa muchísimo y no, y por algo lo da. O sea, creo que tiene como un motivo específico, a lo mejor de sentimiento, de lazo emocional con la dedicatoria, porque pues todo el huesito lo puede tallar con pensando en esa persona. Creo que es algo muy importante tanto para él y para el que lo recibe, creo que también. Sí, claro, describiendo un poquito, Alfredo toma un hueso de aguacate que le otorgan sus amigos de las loncherías, y lo que realiza él es cortarlo a la mitad y con un cúter finamente talla letras de este visión de la vida. Ajá. Y pues bueno, también refleja su estado de ánimo. Digo, a mí en lo particular también me ha regalado algunos huesitos de aguacate tallados, donde pone pues, su estado de ánimo, ¿no? A veces me pone pinche cabrón o ojete o qué mala onda, ¿no? A mí sí me ha tocado de esos también, ¿no? De otros también, pues, donde dice, buen amigo, qué chido, eres la banda, y muchas cosas, ¿no? Y de esto, Alfredo ha hecho un sustento para su existencia, es decir, esto, aunque él no le pone un precio económico, que muchos se los han pagado de buena forma y buena manera, él le pone un precio, un plus, un plus de vida, un plus de existencia, porque para él esto ya representa como una forma de a lo mejor no te dice muy frecuentemente te quiero, te aprecio, pero al darte esto, al entregarte esto, él entrega un poquito de sí, él da de corazón de hueso, da de corazón condiciones que a lo mejor no se pueden recibir tan fácilmente, por ejemplo, incluso hasta con los propios amigos o padres o familia, ¿no? Eso es algo de lo que quisiera yo destacar, en el sentido de que a lo mejor él tiene esta capacidad de traspasar esas barreras sociales y llegarte directamente con algo que es sorpresivo, artesanal y muy simbólico, porque de verdad, quien le da un hueso de aguacate difícilmente se olvida de Alfredo, ¿no? Eso creía yo, ¿no? Sí, es muy difícil, es muy, muy difícil. De hecho, pues sí, ya cada, como lo decía antes, pues creo que a la persona a la cual le quiere dar como un huesito, creo que es también significativo para él, pero pues para el que le recibe, pues también mucho más. Igual, por ejemplo, a mí nunca me ha dicho te quiero mucho, pero tengo huesitos con leyendas de ese tipo, muchísimos ya, y cartas, ni se diga. Entonces creo que eso es lo rescatable como de Alfredo, independientemente del lugar y de todo este tema, gran tema de nuestra locura, creo que el ver el arte que está haciendo es muy confortable tanto para él como para cada uno de nosotros que lo podemos conocer. Claro, claro, Alfredo, gran persona, gran carácter, no es ni mejor ni peor carácter de muchas personas de las que se encuentran afuera. Incluso creo que he conocido personas con menos tolerancia afuera que Alfredo, aunque Alfredo ha sido para mí un aguerrido guerrero muy valiente, al atreverse a muchas cosas, a muchas formas, a confrontar la vida incluso hasta con humor, porque habrá cosas de su historia que a lo mejor son dolientes para uno que las escucha a veces, ¿no? Y habrá que ver qué de ese dolor es el que uno se está anclando o está haciéndose de él, y qué de ese dolor Alfredo lo está sublimando, tallando en huesos, poniendo en poesía, poniendo una apuesta en la amistad o algo, ¿no? Alfredo, puedo decir que pues bueno, la historia con él, pues es, o al menos la historia que ha pasado con él ha sido un poco dura, ¿no? Pero no ha sido inexistente, no ha sido indigna, y sobre todo creería que también tiene esa oportunidad, o tendría que tener ese derecho de ser contada, ¿no? Y yo creo que en algún momento, en alguna forma, Alfredo, que a lo mejor ahorita hoy fue convocado mediante lo que él hace en estas formas, algún día lo tendremos como invitado especial, o al menos tendremos un saludo, o tendremos una fehaciente grabación de él, ¿no? Es muy interesante hablar de Alfredo, ¿no? Sobre todo porque tiene mucho que contar. Ok, pues pasaremos a una otra sección de este espacio de Delirio Charros, donde describiremos una fotografía al interior de un albergue psiquiátrico. Delirios Charros va a un corte y regresa. Dígame tantito la producción para meter la música. Ay. Ya estamos fuera del aire, ¿verdad? Ya. Relájese. La que tú quieras. Oye, un amigo en... Pues bueno, ya estamos recibiendo las primeras preguntas e interacción con nuestros radioescuchas, nuestros primeros ciberescuchas, y nos preguntan, ¿por qué Delirio Charros? Bueno, retomo un poco, es un tanto posicionar la locura, principalmente en México. Charros, que refiere propiamente a la mexicanidad. Los delirios que no son exclusivos de los mexicanos, pero que de alguna u otra manera son pertenecientes y forman parte de toda la cultura, del mexicano, ¿no? Uno hace un delirio charro no solamente en un psiquiátrico, sino también en la calle, también en la familia, también en la institución, también en diferentes formas, ¿no? Es decir, no hablaremos aquí de locura posicionada exclusivamente desde un hospital o desde un albergue psiquiátrico, sino que hablaremos de la locura que ocurre a nuestro alrededor, hablaremos también de las virtudes que ocurren incluso al interior, que parecía que no pasara. Digo, también dentro de un psiquiátrico nacen flores, también son hermosas. ¿Qué pasó, Adán? Soy Gabo. Todo parte desde una estigmatización social, en la cual son delirios porque vivimos en una sociedad delirante o psicótica, en la cual están válidos los estatutos de locura y fantasía, y que obviamente son los que respaldan las huellas, pues, de nuestras tonterías, ¿no? O de las que vamos cometiendo en base a las personas que están atrometidas por la sociedad y que tienen que vivir en un psiquiátrico. O sea, es delirios charros porque los delirios es algo que está totalmente contextualizado en la población de nuestro país, puesto que vivimos en una población totalmente psicótica, empezando, si nosotros tomamos en contextualización lo que es, pues, tan solo lo que viene siendo ahí te respaldo mucho lo que tú mencionas, es interesante, es decir, ¿qué es la locura para empezar? ¿Qué es un delirio, no? ¿Dónde está posicionado, no? ¿Quién tiene el derecho de decirle a uno cuando está loco, cuando no está loco? Sí, es algo chistoso y bueno, de risa, ¿no? Ajá. Porque finalmente, por ejemplo, vemos desde nuestras casas cómo las madres, pues, nos obligan a tener un apego muy fuerte contra ellas y que obviamente eso no nos brinda la libertad de ser independientes. Las personas que están en los psiquiátricos son personas que no cuentan con la dependencia total de poder salir a la calle y contextualizarse en una realidad que simbólicamente, dentro de códigos y estatutos, les permitan poder compartir una realidad social con las demás personas, puesto que desde que no saben decir hola, no pueden, o sea, el otro no les importa tanto como sí mismos, puesto que se encuentran, pues, pragmatizados dentro de un narcisismo totalmente permanente. Sí. Aquí hablamos de, obviamente, sí, es que de Edipo. Pareciera como si la locura estuviera allá adentro y lo demás estamos todos bien, ¿no? Sí. Entonces, y no, o sea, no es así. Creo que todos deliramos todo el tiempo, tráfico, escuela, casa, familia. Entonces creo que estamos dentro de ahí, entonces no podemos dejar, o sea, la locura ahí adentro y afuera no pasa nada. Sí, exacto, la locura no está restringida en cuatro paredes, no está restringida incluso ni siquiera en un manual de diagnóstico especializado como el CIE-10 o el DSM-4 versión revisada, ¿no? Obviamente. Sí, la locura es andante, la locura es premiante, la locura es cambiante, la locura es sorpresa. Incluso quien ha experimentado por estos avatares del amor ha pasado también por esas condiciones de alucinaciones, incluso, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, la locura. Ambivalencias, transforma uno su forma, su sujeto. ¿Sí? Hasta el güey más. O sea, que más coherente termina por rebanando las sábanas, ¿no? Exacto. O cacheteando las paredes. O escribiendo poemas que son meras alucinaciones, son meras metáforas. O sea, exacto. ¿Quién ha estado loco? ¿Quién ha estado loco? ¿Quién ha delirado? Todos hemos estado loco. Todos sabemos lo que es eso, lo que es el amor, la ambivalencia, el odio y la locura hacia mí. Sí, el amor y la locura van de la mano. Sí, ni cómo separar. O sea, y si no es loco un amor, entonces no tendría amor. No tendría chiste. No tiene chiste, por supuesto. Ok, pues entramos a una sección más de este programa de Galerio Charros, que va a versar sobre la descripción al interior de un albergue psiquiátrico. Esta descripción de esta fotografía tiene meramente la intención de dar a conocer pues, la historicidad que está oculta, que tal vez se vea gráficamente, pero que por supuesto tiene toda una historia, un peso, una significación para los que, uno, integramos esa fotografía, para los que vivimos esa fotografía de alguna manera, y que pues bueno, que al verla, pues hay algo ahí que nos llama. La foto que quiero describir, y que quiero que los compañeros se integren también con su propia experiencia, porque aquí cada quien va a hablar desde su historia, va a hablar desde su apego y desde su amor y su locura y su delirio, es acerca de una de las festividades que se hizo en el albergue Caís Coruña Hombres, donde tuvimos una visita totalmente... Indómita. Indómita, sí, por supuesto. Fue lo que es el hijo del santo, yeah. El enmascarado de plata. Sí, 666. Exacto, y pues él nos acompañó a hacer lo que es una tradición veracruzana que en ese momento se localizó en Iztapalapa. Eso fue también hermoso porque fue transgredir la condición de las fronteras y llevar aquella tradición, aquellas que también a veces algunas tradiciones parecían locuras, pero sin en cambio respaldan una cultura, respaldan todo un saber y una creencia. El señor Hijo del Santo, una ocasión, un domingo por la mañana, se acerca al albergue y nos pregunta si él puede hacer una donación. Y yo le dije que de alguna manera el que nos visitara ya era una donación. Quien se atreve a visitar un manicomio, un psiquiátrico, ya está dando algo más de sí. El señor se ofreció a ir a dar un espectáculo a la firma de autógrafos, a la foto. Y pues bueno, el señor cumplió, y cumplió una noche en la cual nosotros nos propusimos salir a la calle, ir de puerta en puerta, cantando, haciendo cánticos o villancicos navideños para pedir la cooperacha para nuestra piñata de fin de año, piñata que fue toda una fiesta donde fueron incluso un grupo norteño a tocar y se hizo la fiesta, se hizo la algarabía. El señor pues nos acompañó de casa en casa, en esa humildad de pedir la posada, de pedir la cooperacha, y pues mucha gente al ver una celebridad de esta magnitud, pues no se la creía, ¿no? Sin embargo, independencia, porque yo pienso que lo primero que debes de aprender de un idioma es aprender a pedir limosna, porque si un día te quedas en la calle, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, sin embargo, ahí fue donde nos apoyó el Hijo del Santo, porque fue con nosotros casa a casa a pedir limosna. Y yo creo que lo más importante es ser independiente, es lo que nosotros tratamos de poder simbólicamente dentro de los códigos inmersos en la palabra, en el lenguaje, como lo diría Lacan, obviamente está el hecho de la independencia, desde el hecho de que tú mismo te valgas para subsistir, ¿no? O sea, entonces yo creo que lo más importante es eso, ¿no? O sea, incluso pedir limosna es un acto de lealtad y sobre todo de brindar estatutos, códigos y sobre todo simbolismos que requieren estas personas que no están en nuestra realidad. Y no es que estén locos, porque no lo están. Los locos son los que lo piensan. En realidad, simplemente su realidad es muy distinta, en la cual no comprende los mismos códigos y estatutos en los cuales nuestra realidad está, pues, establecida, ¿no? Así es, los exacto, eso es todo. Y esto, ¿no?, es totalmente una situación que no se vuelve a presentar nunca en la vida de un ser humano. Se está loco solo una vez. Sin embargo, pues, los paradigmas sociales no nos permiten que podamos, que nuestra mente pueda luchar contra estas situaciones que la sociedad nos está designando, tanto a unas personas que están, pues, envueltas en una problemática familiar que no les permiten y que los envuelven al momento de no tener dependencia en sí mismos, terminar en un psiquiátrico, un albergue psiquiátrico, o de una situación en la cual tú provoques lástima. En realidad, la lástima es lástima para sí mismos, para las personas que ni siquiera se atreven a querer a los otros, ni menos a sí mismos. Por ende, la participación del Hijo del Santo fue muy importante para todos los de este albergue. Para empezar, quizás un poquito la descripción del marco, ¿no? O sea, para empezar, que un psiquiátrico, que personas de un psiquiátrico salgan a la calle, ya es así. Totalmente, como la impensable. Impensable, ¿no? Ahora, claro, que se acerquen casa a casa a pedir la cooperacha para algo digno que va a ser la piñata desde fin de año, es todavía más increíble, porque es una tradición veracruzana apostada en una localidad de Iztapalapa, ¿no? Y pues bueno, hubo muchas sorpresas, y ahora todavía le damos el plus de que va una celebridad y de repente, pues, llegamos, tocamos la puerta, cantamos, salen y de repente ven, ¡ay, cañón! El Hijo del Santo está con ustedes, ¿qué onda, no? ¿What the fuck? Sí, o sea, y la gente, pues, ¿qué es lo que pasaba ahí? Se quedaba atónita, ¿no? Así como que, ¡ay, a poco sí es! ¿Será o no será? No, eso fue algo que movió en la comunidad, ¿no? Les puso algo en qué pensar, al menos les dio un sentido de existencia y al menos de las amistades que se acercan a la locura, ¿no? Y en este caso fue el Hijo del Santo, y fue por una condición muy apremiante de su parte, muy bondadosa, pero creo que puso un acento muy especial en toda esta dinámica que se implementó en este CAIS, ¿no? Que es el enlace de la sociedad con la locura, sí, que nunca ha dejado de existir. La locura y la normalidad siempre han estado unidas, más sin en cambio siempre se han querido poner de lado a lado, ¿no? Los estatutos sociales están comprometidos precisamente en separar esas dos instancias, la sociedad y la locura. ¿Qué es estar loco y qué es ser, qué es la sociedad? Eso lo podemos ver desde la estupidez de pensar qué es droga, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué es droga? Y en realidad droga es lo que a ti te viene y te dicen, esto es droga, güey. O sea, si a ti te dicen el amor es droga, pues aguas, no lo vuelves a hacer, ¿no? ¿Podría ser la droga una cuestión económica, cultural, política, de intercambio de intereses? Es decir, el tema, ¿qué pasa si se legalizan las drogas? Bueno, es importante pensar en el contrasentido de la realidad que esto produce, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo busco drogarme para ponerme en un estado de conciencia alterado, y cuando vemos a los pacientes psiquiátricos que utilizan carbamazepina, loperidol, fluctecina y bla, bla, bla, para entrar en un estado alterado de conciencia que les permita poder estar en el mismo estado de realidad consciente, en el cual podemos, pues, compartir estos mismos simbolismos, podemos permitir estos códigos que nos permiten ser sociables y de esta manera ser libres, ¿no? Claro. Como por el simple hecho, desde que tú dices hola y adiós, buenas tardes y cómo están, nos permite ser personas. Sin embargo, bueno, no vamos a llegar en esta sesión, obviamente, a explicar esta situación, pero sí es importante retocarla, nada más. Por supuesto, creo que esto se está poniendo bastante bueno. Vamos a cerrar un poquito con la opinión de Carla con respecto a esa fotografía, porque Carla, déjenme decirle, Carla y Gabriel fueron de los caballitos de fuerza en este trabajo imperial, en esta forma de tratar de implementar una diferencia en un trabajo donde realmente nadie le quiere entrar, donde los que llegan y se enamoran del trabajo, pues dan más allá de sus horas de trabajo, de su pensamiento, de su corazón, de sus formas físicas incluso, ¿no? Déjeme decirle que esta tradición que tratamos de implementar de Veracruz a aquí a Iztapalapa costó mucho, porque no podíamos sacar a todos los que queríamos sacar, mucha gente quería salir, el control era difícil entre 4 o 5 gentes, sí, claro. Que si no es equipo, que ahorita les reconozco eso, que si no es en equipo, esto jamás hubiera salido. Bueno, recordemos que ese día se nos perdió un paciente. No, güey. No, neta, pero lo recuperamos y bueno. Pero regresó. Pero bueno, en el momento en el que se perdió, pues corrimos por toda la colonia, estuvo medio loco, pero finalmente lo recuperamos. Así es. Bueno, la idea era de que, exacto, el tipo de intervención obviamente provoca conciencia. Queremos obviamente que la sociedad no vea la locura como algo pues ajeno a ellos, sino que la locura, decía Lanky Klein, que cada familia escoge a su loco. O sea, te pueden decir, eres pendejo, y termina siendo pendejo. Lo acabas creyendo. Y sin embargo, hoy en día, pues la creencia ya sobrepasa los límites de la verdad. Hablemos de SIDA. Bueno, hay muchos temas. Lo dejaremos, pero ese es un buen ejemplo, porque es un autoinanime. Okay. Cerramos la sección con las palabras de Carlita. Ok, bueno, pues creo que es esa noche fue como apostarle a todo, a que te abrieran, no te abrieran, a que la gente se espantara, pero creo que tuvimos mucha suerte, fue apoyo como para todos, y en la foto se puede ver cómo está un grupo, el equipo, claro, el que siempre se ha como conformado, el que nos hemos atrevido a apostarle y salir. Muchos usuarios, integrantes importantes en la tradición. Creo que se ven algunos como, obviamente, el Hijo del Santo, nosotros tres como integrantes. Paquito, que también él es ama a los luchadores, sí. Y hasta sale con su máscara. Tiene su colección de máscaras. Sí, ¿no? su ring, lo armó ya y armó el ring. Entonces, creo que se ve plasmado como mucha felicidad, mucho, ya fue, esa fue la foto como final del día. Creo que mucha satisfacción de cada uno de nosotros, porque fuimos recibidos como en muchas casas, muy, muy, muy bien. Sí. Y lo más hermoso de esta foto es que si uno la ve, ni siquiera sabe quién está loco, quién está cuerdo. No, pues no. Es lo más hermoso. Y la integración, obviamente, que desde luego que nos permitiéramos estar todos juntos, sin decir yo estoy loco, tú no lo estás. O sea, así finalmente es. todos estamos unidos ahí. Y todos formamos parte de cualquier tipo de diagnóstico clínico, sí. Que todos tenemos un poquito de todo. Entonces, pues no nos hagamos los locos ni los tontos, y pues bueno, recordemos que todos estamos en este carro, en este barco. Mm-hmm. Pues vamos a corte. Delirio charro, ¿sabes? Está buenísimo. Ya ves. Se está poniendo más divertido cada vez. Entre corte y corte, de verdad que es todo un alucín. Es todo un delirio. Está muy bueno. Está muy bueno. Y vamos directo al tema que nos convoca esta noche. Esta sesión loca. Esta sesión loca, este delirio, ¿no? Las drogas, los alucinógenos y la locura. ¿En qué se relacionan? ¿Cómo están vinculados? Y bueno, aquí resaltaría un poquito la experiencia de Gabriel, que más allá de que pareciéramos que estamos delirando sin congruencia, Daniel tiene toda una... ¡Bravo! ¡Gabriel! Sorry, ese fue ya un no, pero súper válido, porque aparte de eso, bueno, hace el día, ¿no? Fíjate, bueno, yo hice mi tesis, se llama Psicoactivos y su relación con la antiterapia para la esquizofrenia y en adictos creadores. Ajá. Yo empecé mi tesis pensando precisamente en las personas más importantes que han cambiado la sociedad, como Van Gogh, el Marqués de Sade, los locos más chingones, ¿no? Entonces, vaya, creo que haría una lista muy grande, pero hoy creo que nos quedan tan solo algunos minutos. Es muy importante poder denotar este contrasentido de la realidad que brindan las drogas, puesto que a veces cuando uno está en el lado de una realidad quiere entrar a otra realidad, y los que están en otra realidad quieren entrar a esta. Ajá. Entonces, precisamente cuando uno se mete algunas drogas, como puede ser plantas enteógenas, o cualquier tipo de droga, que lo hace uno de forma libre y consciente, no es lo mismo a que te lo obliguen a hacer, como en el psiquiátrico sucede, ¿no? O como en el albergue, en el cual, pues bueno, la peridol, carbamazepina, fructecina, bla, bla, bla, o inyectarte, te obligan forzosamente a hacer algo. Es como educar un perrito de ven, méate aquí. Y si no te meas aquí, entonces no sirves para la sociedad. Exacto. Es realmente un asco. Y la verdad, yo quiero invitar a todos a que se droguen, a que prueben el hongo, el peyote, a que sepan lo que es la mota, a que sepan lo que es en realidad el LSD. De hecho, hay estudios en los cuales, bueno, en la psicología transpersonal durante los años 60, pues bueno, incluso hizo grandes contribuciones mediante el LSD, precisamente para los estudios de la esquizofrenia, en el cual, pues bueno, precisamente se pudo constatar que, bueno, el LSD, pues, muestra grandes avances en este sentido, puesto que, bueno, tan solo en Alcohólicos Anónimos hubieron más del 60% de las personas que estuvieron sometidas a estudios con LSD, contra el 20% que normalmente Alcohólicos Anónimos presentan. Entonces, el LSD presenta muchos avances, el peyote, no digamos, no olvidemos que nuestra cultura mexicana tan solo proviene de este tipo de plantas de poder, se llaman entiógenas porque provienen de las manos de Dios. Cuando tú te metes un hongo, puedes ver una planta respirar, y sin embargo no es lo mismo que ver una planta y como de aprecio, como maceta de objeto, ¿no? De apreciación, visual. Sí. A ver, yo tengo ahí un cuestionamiento. ¿Las drogas serían para todos? Sí. Sí, todos, por supuesto. Pues, todos las pueden consumir. Todo el mundo las debe de consumir. Todos podrían manejarlas. Tienen la obligación de consumir. Tienen la obligación. Eso ya es una postura. No. Es una postura. No. Bueno, ok. Pero todos podrían sostenerlas. Pues no exactamente, mira, la situación es la siguiente, que hay países en los cuales, pues bueno, el contexto cultural, pues bueno, no se encuentra programado como para esa aceptación. Por ejemplo, aquí en México, que el Edipo es algo que se vive día a día, el amor entre madre e hijo, no permite que tengan una estructura psíquica que les permita, es más, aquí hay güeyes que con solo un toque o hasta con un cuadro de LSD se quedan locos. Sí. Y no es que se queden locos, sino que se quedan en el viaje placentero y hermoso que hubo un filósofo que le decía furor divino, en el cual precisamente hablamos de un mundo de fantasía y psicosis. Ahí estamos hablando, bueno, estás hablando de Edipo, y Edipo precisamente es una condición de ley, ¿sí? Es la... En México. Ajá. Y bueno, sin embargo no es lo que se presenta en España, ni tampoco en Chile, ni en Argentina. A final de cuentas, la ley tiene una función en la sociedad, ¿sí? Exacto, implementar esta fantasía. Las drogas, de alguna u otra manera, permiten ese borrar esa ley y sí, pasar de un lado a otro. Por supuesto, ¿no? Sí. Y el incesto aquí no es lo mismo que el incesto en otras formas o la ley, ¿no? Pero de alguna u otra manera lo que hace que funcione en la sociedad es la ley y la muerte. Sí. En principio, esta condición de drogarse, de alguna u otra manera, hace potencialmente la vida más susceptible en alguna forma sensatoria o algo así, incluso filosófica, ¿no? Incluso visionaria, ¿no? O sea, grandes de los artistas han tenido un acercamiento con las drogas que lo ha hecho producir lo más bello. Sí, de bueno, desde Freud, Nietzsche, Melanie Klein. Freud con la cocaína, sus estudios sobre la cocaína, ¿no? Que ya cuando se dio cuenta que su cuate falleció de cocaína, ya dejó de recetarle a su esposa, ¿no? Van Gogh, bueno, se dice que el absin que él bebía o en el menjurje que él se alcoholizaba, pues también tenía sus alucines para hacer los últimos 10 años de su vida las obras más grandes del mundo, ¿no? Que nunca llegó a vender, ¿no? En vida propia, sino que fue Pink Floyd, por supuesto. Pues por supuesto. Estamos hablando de las cosas que sublimen el arte en la música. Ajá, por en la supuesto, música que de verdad no consigo la música si no existiese. No, iguanas ranas, iguanas. Ok, está esa parte que se puede leer en el arte, que se puede leer en las personas que han, yo creería, bien logrado el llamar las drogas, ¿no? Está también la parte lasciva, que en la sociedad no se puede controlar ciertas condiciones, ¿no? Y también no estoy tan desacuerdo con lo que tú mencionas. Claro. En comunidades como Ámsterdam, pues bueno, depositas ahí unos euros y ya te sale una jeringa con LSD, ¿no? Uh-huh. Y todo eso lleva un control, ¿sí? Un control de los alucinógenos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esa condición que aquí en México no opera de la misma manera? Claro, porque la estructura psíquica obviamente es más débil, considerando que el padre jamás pudo fomentar a través de la palabra lo que se llama como ley, ¿no? o lo que viene desde Edipo, L-E-Y, Layo, Edipo, Yocastla, ¿no? Que tendríamos que revisar algunos textos y que no vamos a revisar el día de hoy. Sin embargo, el hecho de que no se pragmatice mediante el lenguaje habla del amor materno, habla de que el amor materno es tan obsesivo y tan representado mediante los medios de comunicación que no permite que haya ese desenlace crucial que vendría siendo el corte edípico cuando la madre tendría que regresar su mirada de amor al padre. Esto no le permite al hijo darse cuenta de que ella no es para él. Entonces, precisamente de ahí parte un amor obsesivo que mejor conocido es como la pareja perversa. Esta pareja es una pareja en la cual, pues bueno, nacen pues indómitas presencias, como viene siendo uno que otro pedofílico, adversiones del padre. Adversiones, pero que finalmente resultan siendo, pues bueno, dañinas para el entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿a quién se le antoja tener sexo con un niño? Pues sí, un pedofílico, ¿no? Porque su finalidad es sexual y no erógena, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre todo pensemos que la finalidad del amor consta que la madre nos permita ser libres o no. No hay que entrar mucho en términos psicoanalíticos, sin embargo, sí desnotar que nuestro país es un país de enfermos. Vivimos en una población psicótica, la cual está basada en el amor de la madre y el olvido del padre, en el padre fantasmagórico, en prótesis institucionales, como pudieran ser psiquiátricos, penitenciarías, o etcétera, bla, bla, bla. La verdad es un asco, a mí me da asco ser mexicano, y yo sí lo puedo confirmar, me siento simplemente cosmopolita, creo que soy parte del mundo, odio las banderas, creo que eso es lo que empieza a dividirnos, y desde luego, pensemos en el sentido de la libertad. O sea, cuando eres libre, cuando no eres libre. Y pues bueno, obviamente nosotros que hemos trabajado con estas personas, que sabemos que cuentan con recursos que son, digamos que siempre van a favor hacia ellos, ¿qué es lo que los revierte? Sobre todo, pues son estos pragmatismos que la sociedad tiene instituidos para que la gente se vuelva loca. Y si no te vuelves loco, terminas loco. Loco, amor y drogas. Bueno, sí, sí. Allí hay algo de lo cual es complejo hablar, ¿no? Si la locura existe es porque se pone una división entre lo normal y la locura. Y hay quienes se empoderan desde un lado para señalar y decir, este está loco, este no está loco, este sí, este no. Y muchas veces es detrás de una bata, ¿no? ¿Qué? Cuando la bata, más patético que cuando la bata es simple y asco, sencillamente algo que le sirve a quien de repente lo observa, ¿no? O sea, sí. Si yo me pongo una bata no me significa absolutamente nada. Más sin en cambio, para quien me ve con una bata y dice, oh, señor doctor, hasta doctor, no, no, tal vez es el padre, es la prótesis, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Qué asco. Sí, la verdad, el amor creo que sería una de las mejores drogas, o la droga más increíble que existe, porque incluso hasta también te puede llegar a hacer alucinar y transformarte como persona. Paradójicamente infame, porque resulta ambivalente. Sabemos que toda cuestión de amor, pues bueno, también involucra el odio, y pues bueno, obviamente siempre hay que tenerlo presente y pensar en que desde luego, pues el amor no es algo que para el que nacimos capacitados. No, de hecho, no. Es una asquerosidad. Cuando caemos en el amor es porque realmente provenimos de una familia que no nos estructuró para vivir nuestro propio amor y nos encasillamos en el amor a otras personas. Entonces de ahí viene pues la asquerosidad de este país. De al menos de mi parte yo sí puedo decir que pues bueno, agradezco bastante la invitación y para pues poder platicar un poco mis ideas. Sin embargo, pues bueno, no están tan alejadas de la realidad, sin embargo, habría que mencionarlas, debatirlas, platicarlas y decirlas para no dejarlas sepultadas en la ignominia. Exacto, que esto lo que pretende en cierta forma como delirio charros es obviamente debería hablar, decir, poner en palabras aquello que se oculta, y por supuesto aceptar, vengan las críticas, díganme sus opiniones, díganos sus no estoy de acuerdo, díganos oye, comparto contigo, díganos, pónganos. Exacto. Like en la página. Todo el público de está loco, de antemano que sí lo tengan totalmente presente, o sea, nadie, no hay ningún sano, eso sí, si hay algún sano que diga yo estoy sano, pues que nos manden un link o un Twitter para pues poderles al menos decir huevos. ¿Quién es este loco? ¿Quién es este loco que tiene el primer síntoma? ¡Au, au, au! Ok, pues vamos hacia el cierre de este de esta misión que creo que a mi gusto se quedó corta. Sí, todavía no fue nada, nos faltó tiempo. Hay muchas cosas todavía por platicar, por discutir. Yo traje todo esto para hablar de muchas cosas. Suele pasar. Es todo un delirio tratar de expresar y poner en palabras. Todos los días estoy delirando. Repetimos, Delirio Charros tiene esta finalidad de poner en movimiento las palabras de aquello que no muchos le quieren entrar, que es la locura. Hoy hablamos la locura y un poco de las drogas y su relación con el amor y el arte, y pues vaya, hay más temas, hay más profundidad, hay más cosas que se pueden integrar a estas condiciones. Nos los invitamos a que nos cuestionen, a que nos sugieran, a que nos debatan, a que nos reclamen, a que nos la mienten y que también nos mientan. Los invitamos a que realmente pónganse a delirar, pónganse a preguntarse, y qué tal si no es la realidad lo que ustedes están viviendo, qué tal si es una alteridad, si hay otra cosa todavía, ¿no? Pero no hay que justificarlo. Ajá, porque sería lo peor. Sí. Vivirlo, disfrutarlo, sí. ¿Alguna vez alguien ha ido a Cipolite? ¿Se ha comido un hongo alucinógeno? ¿Ha ido a Wesley a comer peyote? Bueno, háganlo. Es una invitación muy sana, válida como todas las invitaciones en el mundo. Y pues bueno. Una invitación más a que nos vuelvan a escuchar la próxima semana también. Por supuesto. Okay, yeah. Sugieran los temas, nosotros nos despedimos. Tenemos aquí al buen Gabo, en la opinión y en su comentario. Tenemos a Carlita, que también nos hizo el honor aquí. Tenemos en los controles a Olivia Peña, que pues bueno, sin ella no hubiéramos transmitido el día de hoy. A José Manuel Dib, que nos ofrece siempre con una calidez aquí su hogar para transmitir. Y pues bueno, Israel Rincón, que en este momento voy a empezar a delirar. Muchas gracias por su compañía. Nos estamos escuchando la próxima semana. Y pues estamos nosotros aquí con ustedes, como ustedes con nosotros. Gracias a todos. Nos queremos despedir con un poema leído por la compañera Carla, de Jaime Sabines. ¿Qué? Sabines no, porque me da por beber. Ya ves, me vas a hacer delirar. He aquí que tú estás sola y que estoy solo. Haces tus cosas diariamente y piensas, y yo pienso y recuerdo y estoy solo. A la misma hora nos recordamos algo y nos sufrimos. Como una droga mía y tuya somos, y una locura celular nos recorre y una sangre rebelde y sin cansancio. Se me va a hacer llagas este cuerpo solo, se me caerá la carne trozo a trozo. Esto es lejía y muerte, el corrosivo estar, el malestar muriendo es nuestra muerte. Ya no sé dónde estás, yo ya he olvidado quién eres, dónde estás, cómo te llamas. Yo soy solo una parte, solo un brazo, una mitad apenas, solo un brazo. Te recuerdo en mi boca y en mis manos, con mi lengua y mis ojos y mis manos. Te sé, sabes amor, a dulce amor, a carne, a siembra, a flor, hueles amor, a ti. Hueles a sal, sabes a sal, amor y a mí. En mis labios te sé, te reconozco, y giras y eres y miras incansable y todo tú te suenas dentro del corazón como mi sangre. Te digo que estoy solo y que me faltas. Nos faltamos, amor, y nos morimos. Y nada haremos ya sino morirnos. Esto lo sé, amor, esto sabemos. Hoy y mañana, así, y cuando estemos en nuestros brazos simples y cansados, me faltarás, amor, nos faltaremos. ¡Ay, ay, ay! Dedicada a la que menos. Y si esto no es un delirio, no sé qué sea. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy bien, chicos, muy bien. Para hacer su segundo programa estuvo mejor que los